Gimnasia verbal. Respuestas cortas en el presente simple 2. Annie, la semana pasada vimos cómo contestar a unas preguntas en el presente simple en la primera y segunda persona, de una forma muy cortita. Decíamos siempre yes I do o no I don't. Yes. Hoy vamos a tocar, o vamos a continuar, mejor dicho, con la tercera persona. Okay. Okay, y aquí no decimos yes he do, sino yes he does, empleando exactamente el mismo auxiliar que en las preguntas y en el negativo que vimos antes. Yes he does y el negativo sería no he doesn't. Mm-hmm. Por ejemplo, does he have a house in Spain? Quiero, pues, para empezar, que siempre me contestes en afirmativo. Yes he does. Yes, he does. Muy bien. Does she have any friends? Yes, she does. Yes, she does. Muy bien. Does he have a bicycle? Yes, he does. Does she have a dog? Yes, she does. Does he have any water? Yes, he does. Yes, he does. Muy bien. Ahora en negativo. Does she have $1,000,000? No, she doesn't. No, she doesn't. Muy bien. Does he have a house in Finland? No, he doesn't. Muy bien. Does she have a lighter? No, she doesn't. Por cierto. Y muy importante, si fumas, nosotros no fumamos, pero para la gente que sí, si quieres preguntar a alguien, ¿tienes fuego? Mm-hmm. No se dice, do you have a lighter? No decimos, ¿tienes un mechero? Sino, yeah. Do you have a light? Okay. Se dice así, do you have a light? Ahora vamos a hacer unos ejemplos más, pero mezclando, saltando del afirmativo al negativo, ¿vale? Okay. Yo siempre te indicaré cuál de los dos tienes que utilizar. Por ejemplo, does Pepe have a meeting tomorrow? Pues sí. Yes, he does. Yes, he does. Bien, does your mother have a car? Pues no. No, she doesn't. Does your uncle have a house in Spain? Sí. Yes, he does. Yes, he does. Muy bien. Does Michael Jackson have any problems? Pues sí. Yes, he does. Muy bien. Does the King of Spain have 2 wives? No, he doesn't. No, he doesn't. Good. Does your grandmother have 10 cats? Pues no, me imagino. No, she doesn't. Does Spain have a lot of sun? Of course. Yes, it does. Yes, it does. Good. O puedes decir, of course it does. Por supuesto que sí. ¿Mm? Of course it does. Okay. Y no, of course, yes, it does. ¿Vale? Does the shop have any windows? Pues no. No, it doesn't. Does Al Gore have a green bicycle? Pues no. No, he doesn't. Muy bien.